Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a La Guardia y Moreira, en Avenida de la Florida 62, Vigo, y ahora en Avenida de Vigo 91, Pontevedra. Canción, empecé a disfrutar bastante el sonido de la banda Anthrax desde los Estados Unidos con el álbum Spreading the Disease. Será Madhouse, año 1985. Está cumpliendo ya 40 años esta canción y yo creo que también es una de las canciones más importantes de esta banda y los dio todavía más a reconocer alrededor del mundo con Madhouse. Bienvenidos a la segunda hora de Hard and Heavy hoy. 9 de noviembre del año 2025. Estamos cerrando el año y lo cerraremos también con metal, porque en diciembre también tendremos Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Viene Slayer para continuar con algo de Trash. Five Finger Death Punch y Wrong Side of Heaven. Tendremos efemérides de parte de la banda Wasp. Disfrutaremos de Architects. Ya viene también nuevos sonidos de parte de Avatar. Kraken, para recordar al King Ramírez, escudo y espada. Nightwish, una voz femenina, Bye Bye Beautiful. Y aquí tenemos desde Alemania también otra banda alemana, Rammstein, con Angel en Radio Activa desde los 97.9 en Bogotá. Saludos para todos los que están escuchando en Bogotá y en los 102.3 también en Medellín. sein. Radioactiva. Back in 1 se llama el álbum donde se encuentra esta buena canción de la banda colombiana aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, Escudo y Espada. Que hablar del Crack en 1, fue lanzado en 1987 y fue un álbum que tuvo complicaciones al momento de su grabación porque la banda no encontraba una discográfica colombiana que les grabara este primer álbum, pero dieron con Codiscos y Codiscos les dijo: muchachos, yo les voy a grabar el disco con una condición, recojan 500 firmas y esas 500 firmas que aseguren que van a comprar el primer álbum de ustedes. Ellos, ni cortos ni perezosos, se fueron a recoger esas firmas, las lograron, se las entregaron a Codiscos, grabaron el álbum y ojo, no vendieron 500 discos, vendieron 10.000 copias de ese primer álbum de la banda Kraken, disponible aquí en Hard and Heavy de Radioactiva con Escudo y Espada. Ya viene Kiss, Architects con Sing Red, viene también música de Avatar, los nuevos sonidos de esta banda sueca, que a pesar de no haber lanzado álbum en este 2025, sí han lanzado varias canciones, han lanzado sencillos que podrían quizás aparecer en un próximo álbum de la banda. Y este es uno de esos nuevos sencillos. Death and Glitz, Avatar en Hard and Heavy. Thank you. Dani Heavy. Aquí en Radioactiva. Oh! Hello Be Loud, la banda Kiss en Hard and Heavy, año 1982 para el álbum Creatures of the Night. Luego aparecería en otros tres álbumes de Kiss, el Alive, que es un disco en vivo, el Smashes, Trashes and Hits, que es un disco recopilatorio de la banda Kiss, y el 40 Years the Kids of Decibels. Además aparece Ace Frehley, que en paz descanse, lo recordamos aquí en Radioactiva, aparece en el video de esta canción. Viene Five Finger Death Punch, llega también Helmet Can Unsung y otra efeméride más, otro aniversario, porque un día como hoy, un 9 de noviembre de 1985, la banda Wasp lanzaba el álbum The Last Comment, que sería el segundo disco de estudio de la banda Wasp. Tres canciones importantes de ese álbum: The Last Comment, que es el que le da nombre al disco, Wild Child y Blind in Texas. Esta es la que voy a sonar aquí en Hard and Heavy en esta noche, casi ya llegando a la madrugada de lo que será el lunes en Radioactiva. Oh, and heavy. Thank you. Side of Heaven es la banda Five Finger Death Punch, una banda que parece detenida. Desde el 2022 no lanzan nada nuevo. El último álbum fue en ese año y desde entonces ni sencillo se ha visto por ahí, algún adelanto de alguna canción próxima que, no sé, vaya a ser lanzada en el 2026 tampoco se ha visualizado, pero siguen todavía en la escena del metal. Helmet y Unsung era lo que teníamos antes. Invitación para las bandas, los oyentes que tienen su banda de metal y están escuchando Hard and Heavy en esta noche de hoy, o que de pronto algún amigo de ellos tiene su banda y está por ahí lanzando disco, algún familiar, en fin. Si usted tiene alguna banda de metal que quiera recomendar en Hard and Heavy, nuevos sonidos, para los nuevos sonidos de Hard and Heavy, escríbame al WhatsApp 305-929-8277, el WhatsApp de la ciudad de Medellín, 305-929-8277, o a través de mi cuenta de Instagram también me puede dejar un mensaje, que es @mapachealaire. Por ahí voy a estar recibiendo esas propuestas del mundo del metal en nuestro país. Slayer cerrando con Angel of Death, y pues pongamos un par activo de esta banda, pongamos música, pero del guitarrista de Slayer, Kerry King, y Residue en Hard and Heavy. We'll be right back.